comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Soy Sibila Camps. En marzo de 1976 yo estaba trabajando como asesora en prensa y comunicación del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Mi contrato, había empezado a trabajar a principios de ese año y mi contrato llegó a la gobernación la víspera del golpe, justo el día en que el gobernador Victorio Calabró, un peronista de derecha, estaba negociando con los milicos las condiciones para entregar la gobernación. Esto lo supe después. Sí se sabía, las autoridades del ministerio lo sabían, que había, se venía un golpe de Estado. De ninguna manera se imaginaron la brutalidad de lo que ocurrió después, pero por ese motivo me dijeron que el 24 no fuera a trabajar a La Plata. Por lo tanto, ese día decidí hacer el plan que tenía previsto desde hacía bastante tiempo, que era ir al cine, al cine de la Sociedad Hebraica, el Cine Teatro Ya, en la calle Sarmiento, donde funcionaba el cine de la agrupación de la Fundación Cinemateca Argentina. Quedaba películas clásicas argentinas y de otros países. Mi mejor amigo y compañero de la facultad formaba parte de Cinemateca y me traía la programación. Y justo ese día estaba prevista la proyección de La Patagonia Rebelde sobre la obra y la investigación de Osvaldo Bayer. Pensé, digo, ¿quién va a ir al cine un día como este a ver esta película? Y dije, bueno, no, pero no corro ningún riesgo porque seguramente los milicos estarán interviniendo canales de televisión, emisoras de radio, y no se van a calentar por un cine donde pasan, donde va muy poca gente. Y efectivamente creo que éramos nada más que tres espectadores, espectadoras que estábamos en el cine. Fue la última proyección de La Patagonia Rebelde hasta que volvió la democracia, y muchísimos años después, un día que me crucé con don Osvaldo Bayer, pude contárselo. Calabró había sido electo vicegobernador y que el gobernador en su momento había sido Videgain, un peronista de izquierda si cabía, a quien cuando fue el golpe interno que volteó a Cámpora, lo obligaron a renunciar él también. De otras voces y otras propuestas. Mi nombre es Roberto Ruiz. Para mí el 24 de marzo no fue ninguna sorpresa. Yo en esa época militaba en una organización de izquierda y se venía hablando de que pronto se daba un golpe de Estado. Aparte ya había habido una advertencia anterior de que en unos meses se podía llegar a dar ese golpe. Pensaba y no pensábamos que el golpe iba a ser de la forma que fue. Es decir, si bien veíamos que ya había mucha violencia en el país, ya en el año 74 y en el 75, las organizaciones de ultraderecha como las 3A habían sembrado el terror, no pensábamos que en el golpe Estado iba a haber tantos secuestros, tantas desapariciones como hubo. estábamos acostumbrados a lo que después nos enteramos que era golpe de Estado blando, como el de Lanús, por ejemplo, que más allá de que existían leyes represivas, no se secuestraba a gente como sucedió después con la dictadura militar. Así que bueno, por supuesto, más allá de que estaba, de que estábamos avisados que en cualquier momento venía el golpe, nos tomó igual de forma, porque por más que pensábamos que sí, que ya el golpe estaba dado, no creíamos, o por lo menos lo negábamos. Buenas tardes, gracias por estos recuerdos. ¿Dónde estabas vos el 24 de marzo? Bueno, yo recuerdo que era un pibe, tenía, no sé, apenas 19 años y que había empezado a militar en el PST un año antes. Y por esas cosas de la vida, de una persecución previa al golpe, en la época de Isabel y López Rega, vino la policía a buscarme en mi casa. Entonces me tuve que rajar y me fui a la casa de unos compañeros en Ciudadela, Oscar y Beba Cosi, que a su vez eran los padres de otras dos compañeras de la Juventud Socialista. Y bueno, yo dormía en una especie de comedorcito diario que ellos tenían, ahí al lado de la cocina y del living, entre medio. Un comedorcito chiquitito, y en el fondo había un catrecito y ahí dormía yo. Y esa madrugada, a las, no sé, serían las 5:30, 6 de la mañana, escucho a don Oscar decir: se vino el fascismo, y estaba con una pala en el patio enterrando libros. No me olvido más de eso. Ese fue mi despertar el 24 de marzo de 1976. Era solamente el inicio de una noche tremenda. Gracias, Luisito, por hacerme recordar ese momento tan duro. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. Y bueno, así quería comenzar el programa del día de hoy, en vísperas del 24 de marzo de 1976, a 45 años del inicio de la dictadura militar civil eclesiástica. Y lo quise hacer pidiéndole unos audios a algún par de amigos, compañeros, compañeras. Sibila Camps, periodista, escritora, han escuchado lo que dijo ella, dónde estaba en ese momento. Roberto Ruiz, un compañero de aquí de nuestra radio, en el programa Te Digo Más, y también en FM La Tribu, con su programa Los Locos de Buenos Aires, y Pedro Cacho Valdés. Cachito es un compañero que, como él dijo, cuando se tuvo que ir para esa fecha, porque ya venía siendo perseguido, militaba en la Juventud Socialista como yo. La Juventud Socialista era la juventud del Partido Socialista de los Trabajadores. ¿Y dónde estaba yo? Un poco parecido a lo que contó Cachito Valdés. Yo, sin haber tenido la desgracia o esa cosa como tuvo Cacho, de que la policía lo fue a buscar a la casa, la situación ya venía mal, porque desde el año 74 el gobierno de Juan Domingo Perón y luego de Isabel Perón con López Rega, ya venía hostigando, y no solamente hostigando, sino matando, asesinando, secuestrando a militantes y activistas, tanto de Montoneros, JP, como en nuestro caso del Partido Socialista de los Trabajadores, y ya estábamos un poco en la semiclandestinidad, y yo me había tenido que ir también a la casa de un amigo, de un gran amigo, Juan Carlos, amigo desde mi adolescencia, porque estudiamos juntos en la secundaria, nos recibimos juntos en la escuela industrial, y él, me dio un lugar en su casa, en San Justo, también en un colchón tirado en la cocina, ahí tratando de ver cómo la podíamos pasar mientras yo trabajaba en lo que era la Municipalidad de Buenos Aires, que ya en ese momento uno de los dirigentes del gremio de los municipales era el hoy también nefasto Amadeo Noraz Collenta con Patricio Datarmini. O sea que esos nenes ya estaban en el 76, estaban en el 72. Y yo me acuerdo que como trabajaba allí en una dependencia de la municipalidad en ese momento, yo tomaba el 46 en San Justo para ir hasta Parque Patricios. Entonces, bueno, como militábamos, llevábamos algunos materiales, periódicos de nuestro partido de Avanzada Socialista, ¿no? Y subo al 46 a las 4:30 de la mañana, porque yo entraba a las 6 de la mañana a laburar. Y en el colectivo, el colectivero en ese momento se escuchaba la radio. Escuchamos la radio a las 3:00 de la mañana, ese comunicado que ustedes mismos escucharon al inicio del programa, el inicio del golpe. Muy preocupado, si bien veíamos que había una consecuencia bastante lógica de toda la descomposición del gobierno de Isabel Perón, que nadie hizo nada para pararlo, por lo menos los que estaban en ese momento en el poder, como Balbín, el dirigente de la UCR, que dijo: ya no tenemos más solución, no hay alternativa. Y bueno, cuando bajé del colectivo, lo primero que hice fue, me acuerdo, tirar de donde yo tenía en una cartera, en un bolso, los periódicos de nuestro partido que teníamos y llevábamos para repartir, lo tiré, porque digo, no sé cómo viene la mano, cómo va a pasar esto. Y después tengo un poco la memoria borrosa, pero creo que ese día a la tarde, como hacíamos siempre, teníamos una pequeña reunión en la confitería Richmond, ahí en la calle Florida, lo que era en ese momento la confitería Richmond, que nos encontrábamos para alguna reunión. Después se me pierde un poco la memoria en ese sentido, no recuerdo, creo que nos encontrábamos con algunos compañeros y compañeras y un poco debatimos la situación nueva que se presentaba en el país y que lamentablemente, bueno, sabemos cómo terminó casi 8 años de terror y de secuestros, de desapariciones, de violencia. Bueno, quería dar inicio al programa con esto, sin olvidar que el 24 de marzo o la semana última de marzo no es solo la semana de la memoria. La memoria la tenemos todos los días del año, los 365 días del año. Tenemos la memoria de que tenemos que ponerle freno al fascismo que en algún punto parecería como está avanzando, ¿no? Yo siempre digo, ante algunas declaraciones de esta derecha muy, muy, muy mediática, pero que tiene mucho peso, que quienes somos conscientes de esto, quienes ya somos grandes, quienes vivimos esto, le enseñemos, le inculquemos y le mostremos que lo que no podemos hacer es seguir permitiendo que el huevo de la serpiente siga creciendo en nuestra sociedad. Porque estos fascistas de derecha que tienen todo el poder mediático, lo que están gestando es eso. Y solo la movilización popular, la movilización de la clase obrera y de la lucha de la clase obrera va a poder impedirlo. Mientras tanto, tenemos que estar alertas. Y para eso mañana convocamos a quienes puedan. Yo, lamentablemente, no voy a poder ir por una cuestión de edad, por una cuestión de prevención, pero para quienes puedan ir, cuidando la distancia social, demostremos que el 24 de marzo no es un día más, es todos los días de lucha, de movilización, y estemos en el Congreso a las 3 de la tarde, convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que lo integran muchas agrupaciones políticas y sociales de nuestro país, y donde también en otros lugares se van a hacer marchas, para ir desde el Congreso, como dije, a partir de las 3 de la tarde hasta la Plaza de Mayo. Y como ya se escuchó hace un momento en uno de los spots, mañana de 3 a 5 de la tarde van a poder escuchar la transmisión que va a hacer La Retaguardia, La Colectiva y La Tribu, donde las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Norita Cortiñas, Elia Spen, Mirta Baravalle y la compañera Pavón van a estar allí con audios, se van a poder ver audios de otras marchas que se van a hacer mañana y se van a escuchar entrevistas de quienes vamos de una u otra manera mañana ser parte de este recordatorio de los 45 años que no pueden volver nunca más en nuestro país. Así damos comienzo al programa. Nati, no te presenté. Nati está en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, operando técnicamente. Julio Pardo en la 690. Y también un abrazo y un saludo a las compañeras y los compañeros de la NDR 103.9 de San Bernardo del Partido de la Costa, y a quien le mandamos un abrazo muy grande en el día de su cumpleaños, a nuestro amigo Gustavo Calle, de allí de la NDR 103.9. Nati, nos vamos con un temita musical y volvemos. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Es verdad, pero no toda la verdad. Que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios iban a desaparecer. Tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está acá. Oh mi amor, desaparece amor. Y a pesar de amor, te va todo ese montón de guitarra en la mano. Oh mi amor, yo quiero salir de amor. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Y Otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, escuchábamos un tema musical de Charly García, ¿no? Los dinosaurios, con una mezcla de audio sobre, bueno, todo lo... voces de ese momento y de las madres reclamando por sus hijos. Pero cambiando un poquito de, vamos a cambiar de tema, pero que no tiene, tiene que ver con, también con la ciudad de Buenos Aires, porque nos hemos enterado que el gobierno de la ciudad, a ver, escuchen, ha privatizado y precarizado la línea 147. ¿Vieron cuando ustedes tienen algún problema que le dicen, llamá al 147, qué sé yo, tenés que sacar un tacho de basura de la calle o escombros, llamá al 147, tenés que llamar a los bomberos, llamá al 147, tenés que pedir un trámite de turno en un hospital, llamá al 147? Bueno, quienes atienden en el 147 son todos tercerizados y precarizados. El gobierno de la ciudad publicó en el boletín oficial la resolución 48 del 21, por la cual se amplía la licitación pública 2051, que tiene por objeto el servicio de gestión y operación de un centro de contacto omnicanal personalizado a los ciudadanos a través de BA 147. Esto es un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, del cual también soy parte, pero que me llega ahora, y dice: la ampliación implica pasar de 264 operadores básicos mensuales a 6.336 operadores básicos por 325.201.536 pesos. 3.000 horas mensuales de contingencia a 72.000 horas adicionales por 36 millones de pesos. 262 operadores mensuales a 6.384 por un monto de 360 millones 724.281 y 80 puestos de trabajo mensuales a 1.920 puestos de trabajo por 23 millones. Bueno, quizá los mareé con los números, después si entran al WhatsApp, perdón, a la página web del Observatorio del Derecho a la Ciudad van a tener más tiempo de leerlo un poquito más detalladamente. Pero dice, los cuatro renglones de la licitación fueron adjudicados a las empresas GIF, SRL, sin nueva licitación, el gobierno de la ciudad le incrementó el objeto de su contrato en aproximadamente 2.400% por un monto cercano a los 750 millones de pesos. Esta modificación contractual es posible gracias a los superpoderes que otorgó la legislatura a Rodríguez Larreta y que jamás tuvo otro jefe de gobierno en democracia. Esta privatización, donde la empresa no realiza ninguna inversión y tampoco aporta un conocimiento técnico especial, solo se explica por la intención del gobierno de la ciudad de tercerizar la prestación del servicio para que una empresa gane dinero precarizando trabajadores. Bueno, un ejemplo, dice, paradigmático de la precarización de esta empresa GIB SRL, dice: una trabajadora de la línea 147 de 2017 al 2020, durante la pandemia, en el pico máximo de atención, debido a la conformación de un equipo especial para atender consultas sobre COVID-19, se vio forzada a renunciar al ser víctima de violencia laboral, hostigamiento y comentarios amenazantes. Dice: la empresa me pagaba las horas extra por fuera del contrato, que además estaba mal registrado y con fechas alteradas. Cuando pasamos a modalidad de teletrabajo, se aprovecharon para obligarnos a estar disponibles a cualquier hora y bajo amenaza de hacer trabajar fines de semana, feriado o incluso volver a la oficina. En abril modificaron el contrato y empezaron a descontarnos todo el tiempo que no estuviéramos online. Dentro de esa modificación, agregaron que las horas extras se pagarían como productivas, lo que significó perder todas las horas extras que habíamos trabajado en el mes anterior, sigue diciendo esta trabajadora, que en mi caso eran 45 minutos. Además de estas irregularidades en las condiciones laborales, es muy cuestionable que el gobierno de la ciudad otorgue a un privado la atención a la sin necesidad técnica o de capital que avale esta decisión privatizadora. El gobierno de la ciudad, por otra parte, se irresponsabiliza y otorga vía libre a la precarización y superexplotación de trabajadores, que además se ven sometidos a violencia y hostigamiento. Y para terminar la ronda de abandono, deja a los ciudadanos y ciudadanas muchas veces sin la falta de atención que necesita. Bueno, un poco es esto, ¿no? Quizá reitero, cuando puedan entren a la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad para leerlo más detenidamente. Pero es otro de los sectores precarizados que Rodríguez Larreta nos tiene acostumbrados, precarizar, como lo viene haciendo con tantos otros temas, ¿no? ¿Por qué? Lo venimos siguiendo durante hace un tiempo también el tema de la precarización con las agentes que hacen el control de tránsito, que en un ratito también les voy a comentar sobre ese tema, cómo está el juicio contra Eugenio Beppo, que fue quien atropelló y mató a Cintia Choque y dejó muy mal herido a Santiago Siciliano. Nati, no sé si por ahí así tenés algún temita que podamos ir pasando, como para poder ir distendiendo un poco esto. Y también les comento que vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que hicimos ayer en el programa Oíd Mortales con nuestra compañera, con mi compañera Cristina Varela, al médico infectólogo Ricardo Teijeiro. Él es médico del Hospital Pirovano, y queríamos justamente hacer mención a lo que él planteaba respecto a la situación de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires en estos momentos. Bueno, no sé, Nati, si tenés algún tema para ir pasando y volvemos en unos minutos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Hace 10 años ya, 10 años. Y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos. Por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. A 45 años del genocidio, repudiamos el golpe militar cívico y eclesiástico. 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas, presentes, ahora y siempre. Miércoles 24 de marzo, a partir de las 15 horas, por Canal Abierto, La Retaguardia, La Colectiva y La Tribu. Búscanos en nuestros canales de YouTube y Facebook. Convocan Mirta Baravalle, Nora Cortiñas, Elia Spen, Elsa Pavón, hermanos y hermanas, amigos y amigas de La Ronda. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, Nati, porque no teníamos preparado el tema que pusiste, si vos rápidamente te diste a poner el de Los Redonditos de Ricota, Juguetes Perdidos, que también está dedicado a Walter Bulacio, ¿no? Es que tampoco nos tenemos que olvidar, como de tantos otros, como de Luciano Arruga también, porque son todos muertos, asesinados, desaparecidos por el Estado, por un Estado terrorista. Bien, comentaba que vamos a escuchar ahora un audio del doctor Ricardo Teijeiro para que nos cuente un poco sobre la situación que se está pasando en los hospitales públicos de la ciudad después de un año de esta pandemia del coronavirus y lo que venimos soportando, no solo en la ciudad, sino en todo el país, ¿no? Pero que si ustedes quieren escuchar el audio completo de la entrevista que hicimos ayer con mi compañera Cristina Varela de No Inmortales, bueno, lo pueden escuchar a través de La Retaguardia, que se reproduce el programa, y si no por el YouTube de Luis Angió, por mi YouTube, ahí está colgado esa entrevista. Pero vamos a escuchar un fragmentito de la misma, porque yo me quedé con esto tan importante que planteó el doctor Ricardo Teijeiro respecto al tema de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lo podemos poner, escucharlo, Nati? ¿Cuáles serían, a tu entender, Ricardo, las medidas importantes que deberían estar ya organizadas, por ejemplo, adentro de los hospitales para recibir esta segunda ola? Ya tendría que estar dispuesto el programa de trabajo, ya tendría que estar dispuesto cómo se van a manejar los hospitales, qué área van a ser COVID, no COVID, tener preparado. Ustedes vean que durante todo este año hubo un consumo de material muy importante, obviamente el desgaste inclusive de todo lo que está dentro del hospital, las camas hospitalarias, todo eso que hay que reponer, y no nos toma por sorpresa esta vez, ya pasó la sorpresa de marzo, esta vez sabemos todo lo que va a pasar. Ahora, yo no veo en los hospitales que haya recursos como respiradores esperando a los pacientes. Y lo peor que nos puede pasar es tener que salir corriendo a buscar respiradores cuando ya tengamos los pacientes. Tampoco veo enfermería, tampoco veo capacitándose a los médicos. Esa falta de recursos puede ser clave para la próxima ola. Y lamentablemente no lo está mirando los responsables de la salud de nuestro país. Eso es gravísimo. Sí, recuerdo que hace un año estábamos en el inicio hablando justamente de eso, ¿no? De algo nuevo y la necesidad de formar profesionales para esto. Y pasó un año, y vos lo estás diciendo, no hay, siguen siendo los mismos. Los que están ya saturados, ya cansados, ¿no? Claro, los mismos. Creo que muchos, por ejemplo, como enfermera, algunos se han dado de baja o se han ido. Obvio, los mismos, pero mucho más agotados. Y la enfermería se han ido porque no se renovaron los contratos, porque se fueron al área privada porque paga tres veces más que el área pública, porque le dan más facilidades, más capacitación, tiene más condiciones de trabajo. Nosotros hay que recorrer los hospitales, y no hace falta que te lo diga vos, Cristina, pero para aquel que no conoce, hay que recorrer los hospitales para ver en qué situación está trabajando el personal de salud. Que inclusive la ciudadanía lo tendría que hacer para defender sus derechos, porque tampoco es justo que internen a un ciudadano en algunos hospitales en la situación que están. Tratando de que el sistema vea la situación en que estamos, y la situación en que están los compañeros, estuvieron trabajando todo el año, no tuvieron descanso, no tuvieron reconocimientos más que algún aplauso del público, que eso no es lo que necesita el equipo médico. El equipo médico necesita otro tipo de reconocimiento. No puede ser que haya hospitales como el nuestro, que no existe infectología, no existe. No hay un servicio de infectología. Los infectólogos somos médicos rasos, médicos de planta de clínica médica. Es una vergüenza que no haya bacteriólogos de guardia en nuestro hospital. Hay muchísimas cosas que realmente tenemos que estar discutiendo en este momento y no estar mirando pura y exclusivamente cuántas vacunas tenemos. Si teníamos una esperanza puesta en la vacuna, pero terrible, lo que pasa es que fracasó, entonces borrón y cuenta nueva, vamos de vuelta, empecemos a mirar las otras cosas que son muy importantes para el sistema de salud. La vacuna, si bien cada una de las vacunas de esas hay que interpretarlo como corresponde, si son 400.000 son 400.000, si son 20.000 son 20.000, pero cada una de las vacunas es una persona más que va a estar protegida, entonces es sumamente importante, pero ya sabemos que no vamos a tener 20 millones de personas vacunadas antes del invierno. Entonces tenemos que hacer muchos testeos, tenemos que hacer mucho aislamiento cuando encontramos un positivo y tenemos que atender adecuadamente a la gente con lo que necesita. Cuando necesita un respirador, no estar fabricando camas con tubos de oxígeno. Estamos en el 2021, no podemos aceptar eso. A mí me parece a veces hasta ridículo discutir el turismo, exclusivamente hablando del turismo de placer, ¿no? Claro. Nosotros sabemos que es un riesgo muy alto Brasil, por las variantes que están circulando, por la contagiosidad que tienen, Paraguay, Chile, inclusive Uruguay, que está con un incremento de casos. Me parece ridículo estar discutiendo eso. Aquel que quiere irse, perfecto. Yo realmente en este momento no permitiría el turismo a las zonas de riesgo. Ahora, tampoco es que debemos cerrar las fronteras, porque sabemos que hay viajes que son necesarios, hay viajes que son productivos, hay viajes que son de negocios, hay viajes que son para vender el trigo, el maíz, la soja, el ganado, todo lo que sea productivo, no se puede interrumpir, pero todo tiene que ser con protocolo. Con PCR al ingreso, PCR confiable, aislamiento estricto durante 10 días promedio, todo eso debe ser con protocolo y con una vigilancia epidemiológica estricta. Ahora es ridículo que porque viaje un grupo de estudiantes de fin de curso, el país corra un riesgo. Eso no tiene sentido. Bien. Ahí lo escuchábamos a Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano, contando y alertando lo que puede llegar a pasar, esperemos que no, pero lamentablemente no hay mucha previsión en contrario, en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hemos hablado en varias oportunidades. Por ejemplo, un sector crítico que es la enfermería. Se han ido muchas y muchos enfermeros. Otros que fueron contratados por esta situación de pandemia, se les ha vencido el contrato y no se los renovaron. Como dice el doctor Teijeiro, también otras y otros se fueron a la salud privada porque les pagan mucho más. Y también, como dice él, ¿qué esperamos? ¿Que venga la segunda ola y nos pase por arriba para proveer de respiradores, para proveer de camas, que dice él mismo, hace un año ya están desgastadas y hay que hacer un recambio? ¿Hay que hacer una nueva provisión de insumos para poder mantener los servicios de coronavirus y las salas de coronavirus que hay en los hospitales públicos de la ciudad? Esto demuestra la falta de atención, no solo la falta de atención, el desinterés que hay dentro del gobierno de la ciudad por la salud pública. Esa es, ni más ni menos, la verdad. Hay una, privilegiando, por supuesto, la actividad privada, por eso, las pocas vacunas que llegan, como dijo también Teijeiro, a la Argentina, y las pocas que se le asignan a la ciudad de Buenos Aires, estos las privilegian y las privilegiaron para las empresas prepagas de salud, donde quienes pueden pagar una cuota prepaga de 15, 20, 30 mil pesos, van y tienen sus vacunas. Pero quienes no la tienen, tienen que estar esperando. Ahora anunciaron que a partir de mañana o el jueves se va a abrir la inscripción, como hicieron en la provincia de Buenos Aires, para anotarse en una lista de espera quienes tienen entre 79 y 70 años, con un orden de prioridad que sería primero los de 79 a 75 y luego de los 74 a los 70. Bueno, esperemos que esto se dé en orden y no como fue hace 20 días que llamaron a vacunarse a los mayores de 80 años y les desbordó el Luna Park, les desbordó San Lorenzo, les desbordó, no sé, la Rural o la Usina del Arte, y ellos la única respuesta que tuvieron a la población es: uy, no nos dimos cuenta, se nos pasó esto. No teníamos previsto que los mayores de 80 años iban a ir con algún familiar acompañado. Digo, pero ¿son idiotas o te toman de idiota? Y ahora viene el otro tema, que es que en abril va a empezar la campaña para vacunar por la gripe. Entonces, se va a juntar en un momento la vacunación y este plan de vacunación por el COVID con la vacunación de la gripe que se hace todos los años. La pregunta es, si no pudieron organizar una vacunación por el COVID en la ciudad de Buenos Aires, con distintos puntos de vacunación, ¿estamos seguros que van a poder garantizar simultáneo dos vacunaciones, las del COVID y las de la gripe? Bueno, estemos atentos, estemos alerta, nosotros lo avisamos, no vaya a ser cosa que cuando se lance la vacunación tengamos que empezar a ver que cómo hacemos y uy, no nos dimos cuenta que se nos juntaban dos vacunaciones en la misma época. Digo, hasta ahí por hoy llegué. Nati, vamos a un pequeño separador y ya volvemos para el final. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, ya estamos en los minutos finales de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, aquí transmitiendo desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo, mi compañera Nati Bianchi operando desde el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia en Mataderos. Les había comentado, y quería ampliar un poquito más, el juicio que se está llevando adelante contra Eugenio Beppo. Eugenio Beppo es un periodista que hace más de un año y medio, casi dos años, por la avenida Figueroa Alcorta, transitando a más de 132 kilómetros por hora en su intersección con Tagle, se llevó por delante un puesto de control de cuerpo de, de tránsito, de control de tránsito, y mató a una de las agentes que estaba allí en ese momento de madrugada, Cintia Choque, y dejó muy mal herido a Santiago Siciliano. El viernes pasado, en el juicio oral, después de haber declarado varios y varias testigos del hecho, se hicieron los alegatos, tanto de la querella como de la fiscalía y la defensa. Bueno, la querella manifestó muy, muy claramente y muy demostrablemente por los videos que se dieron en esa audiencia y que se vieron en esa audiencia, cómo Eugenio Beppo, de una manera totalmente irresponsable, manejaba por la avenida Figueroa Alcorta y se llevó por delante a quienes estaban en ese momento haciendo el control de alcoholemia. Se ve claramente en el video, y además quedó demostrado en las pruebas, en las pericias forenses, que manejaba a esa velocidad, 132.75 kilómetros por hora. El abogado querellante, el doctor Gramajo, pidió para Beppo, que está en la cárcel, ¿no? Beppo está preso, y pidió para él 15 años de prisión. Por todo lo que dije y por todo lo que se demostró en la audiencia, ya nosotros después lo vamos a poder transcribir y se va a poder leer esta nota que vamos a subir en estas semanas en La Retaguardia. Y luego declaró el fiscal, luego alegó el fiscal, que videos, la forma irresponsable en la cual Beppo manejaba, han declarado los dos acompañantes de Beppo ese día, Aznar, que era el otro acompañante, quedó demostrado que habían tomado vino en un asado en la casa de Kevin, un amigo de ellos, que él no salió después en ese viaje para ir al boliche Jet de la Costanera, donde iban los otros tres. Bueno, hay una serie de pruebas que quedó en evidencia toda la irresponsabilidad de Beppo en ese traslado. Pero sorpresivamente, el fiscal hizo toda una argumentación psicológica, leguleya, filosófica, de lo que se puede tratar como si es homicidio doloso o domicilio culposo. Y en una voltereta plantea que para él es un homicidio culposo agravado y por lo tanto pide 5 años de prisión. Muy raro, muy raro. Por supuesto la defensa se agarra de eso y un poco más que dice gracias al fiscal que le diste para ese lado. Así que bueno, el próximo viernes la próxima audiencia va a ser con las últimas palabras de Eugenio Beppo y con el veredicto del tribunal. Así que vamos a esperar esto del viernes y el martes vamos a tener las novedades al respecto. Bueno, gracias Nati en la 690, gracias Julio Pardo en la... gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati en la Retaguardia, gracias a las compañeras y compañeros en la NDR 103.9 y nos encontramos el próximo martes en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Chau.